El mensaje de esta noche tiene como título Humillarse no es una opción. Y es casualmente porque va a estar referido a la humillación, a fin de conocer cómo debe asociarse este verbo en la vida del cristiano. La humillación. ¿Qué es humillar? Según los diccionarios, dice que humillar es un acto en señal de sumisión y acatamiento. Es abatir el orgullo y la altivez de alguien. Herir el amor propio o la dignidad de alguien. Este es el significado que expresan los diccionarios. Pero en vista de tal significado, podríamos decir que humillar son todas aquellas acciones que degradan a las personas. No es algo que los hombres naturalmente anhelen o deseen, sino que sucede en nuestras vidas bajo circunstancias que no se pueden controlar o calcular. ¿Alguna vez han sido humillados? Los que hayan degustado de tal experiencia, sabemos que no ha sido nada agradable en nuestras vidas y que son situaciones o episodios que quisiéramos olvidar y que deseamos que nunca más se repita en nuestras vidas. Pero sí nos agradaría que se repita y de forma constante y consecutiva el antónimo de este verbo, que para este caso el antónimo de humillar es enaltecer. Todos saben lo que es enaltecer. Si queremos enriquecer el vocabulario, según el diccionario vamos a encontrar muchos sinónimos de este verbo. Ensalzar, engrandecer, exaltar, alabar, elogiar, aumentar o hacer algo grande, exagerar, elevar a alguien a grado o dignidad superior. ¿Alguna vez han sido exaltados? ¿Alguna vez han sido alabados o elogiados? Los que hayan degustado de tal experiencia, sabemos que se siente muy bien y que es algo a lo que no quisiéramos renunciar. Es algo a lo que no quisiéramos negarnos. Antes, por el contrario, es lo que naturalmente perseguíamos. Anhelábamos, deseábamos, es lo que naturalmente persiguen todos los hombres. O sea que si tuviésemos que elegir entre ser humillados o ser exaltados, ¿qué elegiríamos? ¿Con cuál de estos dos verbos quisiéramos asociarnos más? ¿Queremos ser humillados o queremos ser exaltados? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 14, desde el verso 7 hasta el 11 vamos a leer. Dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el que se humilla será enaltecido. Para mí esta cita expresa claramente que existe una situación que está siendo observada por nuestro propio Señor Jesucristo, una situación que está sucediendo frente a sus ojos, una notable demostración de personas que solo buscan ser exaltadas, personas que solo buscan ser admiradas, personas que buscan cosechar los elogios y las reverencias de las demás personas menos distinguidas en aquel evento. como si fuera una carrera a la exaltación. Todo esto está sucediendo frente a los ojos del Señor Jesucristo. Personas que corren desesperadamente a ocupar los primeros lugares en aquella fiesta para ser elogiados, para ser exaltados. Pero no es algo que nosotros desconozcamos. Considero que han existido muchos momentos en nuestras vidas en los que hemos corrido detrás de lo mismo, y a lo mejor en las mismas circunstancias. Quizás en eventos considerados muy importantes, donde solo anhelábamos estar vinculados al círculo más selecto de tal evento, porque queríamos ser admirados, porque queríamos cosechar los elogios, porque buscábamos sobresalir del resto. Queríamos ser contados con las personas más importantes y distinguidas de aquel lugar. O como también pudo haber sucedido en otro tipo de situaciones que se prestaban para tal fin. Situaciones que se prestaban para que el hombre busque la gloria y la exaltación. Circunstancia en la que podíamos demostrar que somos mejores. Situaciones que se prestaban para ser enaltecidos, exaltados, y que no estábamos dispuestos a negarnos a recibir aquella alabanza, aquel elogio, aquella exaltación. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo en tal situación expresa una enseñanza diciendo claramente que el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Buscar la humillación no es una alternativa muy tentativa para los hombres, no es algo agradable para la carne, ya que tal acción, como dijimos al comienzo, degrada a las personas. No quisiéramos que se vuelvan a repetir aquellas situaciones humillantes en nuestras vidas. Ningún hombre en su sano juicio va a buscar la humillación, humanamente hablando. Antes, por el contrario, busca la exaltación. La vida de todos los hombres considero que es una carrera a la superación. Nadie corre una carrera a la degradación. Es una locura. El buscar la exaltación es algo que está por naturaleza en el hombre. Nacemos con ese deseo. Está en nuestros huesos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo por adquirir ese anhelo de superación en nosotros. Es algo que cohabita en la carne y es una demanda natural en el hombre. Pero sin embargo, lo que nos enseña el Señor Jesucristo es que debemos buscar la humillación antes que la exaltación. Debemos buscar aquellas acciones que son degradantes y a veces vergonzosas y totalmente contrarias a la ley de la carne. Buscar tal acción, ser obedientes al Señor Jesucristo y buscar la humillación, nos lleva a dejar de ser nosotros mismos, nos lleva a negarnos, a reprimirnos, por decir de alguna manera. Te lleva a anularte, dejas de ser tú, ya no persigues lo que retiene tu corazón, menguas tú, mueres para ser nueva criatura en Cristo. Esto es lo que sucede con el cristiano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, voy a leer el verso 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Luego, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con estas dos citas, que son tan claras, vamos a ver que humillarse no es una opción para el cristiano. Humillarse es parte del camino angosto. Porque al humillarnos nos estamos negando a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es tomar una cruz y morir a lo que somos para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos nosotros, ya no son nuestras metas, no son nuestros pensamientos y anhelos, no son nuestras decisiones. Venidos a Cristo, tal como lo expresa la cita de 2 Corintios 5:17, recientemente leída, somos nuevas criaturas. Es Jesús en nosotros. Es por ello que en Cristo Jesús nuestras vidas deben generar grandes cambios. La vida del cristiano sufre cambios radicales. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo no pasa por un conocimiento bíblico. No es solo letras. El Evangelio del Señor Jesucristo nos obliga a generar cambios en nuestras vidas. Y para tal caso, humillarse no es una opción. Humillarse es parte del camino. Hay veces que he escuchado a algunos cristianos neófitos anhelar ser como el apóstol Pablo, en el sentido de querer viajar por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero yo he notado en ellos que no quieren negarse a ellos mismos, no quieren renunciar a lo que son, quieren estar apoyados en su propia prudencia y pensamientos, porque están buscando más una gloria, están buscando más la exaltación que la humillación. Quizás no han entendido cuando el Señor Jesucristo dice: el que se humilla será enaltecido. Si yo analizo la vida del apóstol Pablo, lo primero que resalta de este siervo del Señor Jesucristo es la humillación. Lo primero que veo es que dejó de ser Pablo para ser una nueva criatura. Se negó a sí mismo para ser utilizado por Cristo Jesús. Pablo, tal como era él, en lo que era, murió. Y empezó a habitar Cristo en él para ser una nueva criatura, para ser un utensilio útil. Y es lo que lo expresa claramente él cuando le escribe la carta a la iglesia en Gálatas, y esto está en Gálatas capítulo 2, verso 20, lo voy a leer. Es Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, lo que es Pablo como hombre está crucificado, está muerto, porque el hecho de estar crucificado significa la muerte. Este hombre se negó a sí mismo, cargó la cruz y murió. Está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Todo lo que era Pablo como hombre murió y ya no vive aquella naturaleza carnal egoísta del hombre que busca la exaltación, sino que ahora vive Cristo en él y por eso busca la humillación. Este hombre, hecho apóstol de Jesucristo, para ser utilizado por Cristo en tan grande obra, tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que morir, renunciar a toda aquella gloria que podía cosechar como hombre, renunciar a aquella carrera de ser enaltecido por los hombres. Todo lo que como hombre anhelaba y buscaba, lo rechazó. Se humilló delante de Cristo a fin de imitarle en todo. Si buscaba ser enaltecido, ahora lo buscaba en Cristo. Por tanto, debía humillarse primero. Se humilló verdaderamente. Vamos a ver lo que está expresado en la carta a Filipenses, capítulo 3. Voy a leer desde el verso 5 hasta el verso 8, dice, y está hablando Pablo de él mismo. Entonces, Filipenses, capítulo 3, verso 5 al 8, dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, es irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, como hombre, tenía un gran reconocimiento en el entorno judío. Era una persona elogiada, admirada, tenía cierto grado de autoridad entre los hombres. Era digno de ser exaltado, era digno de ser enaltecido por causa de sus estudios, por causa de sus logros entre los fariseos. Pero todas aquellas cosas que para él eran ganancia como hombre, las rechazó y las tuvo por basura por amor a Cristo. Iba a pasar de aquella exaltación a la humillación. Todas estas personas que estaban dispuestas a elogiar y alabar, luego le iban a rechazar, a humillar, a tratarlo de una forma muy degradante. Iba a ser maltratado por los de su propia nación. Iba a ser tratado como un malhechor sin haber hecho nada. Segunda de Corintios, capítulo 11, voy a leer el verso 24, dice: De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Bien, acá expresa claramente que Pablo, lo que era, había muerto. Todas aquellas personas que admiraban a Pablo, luego de ver la conversión de Pablo, lo iban a rechazar. Tal como se lo conocía a Pablo, había muerto. Se había negado a ser Pablo para que sea Cristo en Pablo para la gloria de Cristo. Esto digo con respecto a aquellas personas que tienen el pensamiento de anhelar ser como uno de aquellos siervos del Señor Jesucristo, que en este caso es Pablo. ¿Quieres anhelar ser como un siervo? Debes humillarte primero. Pero si de anhelar se trata, ¿qué mejor que anhelar ser como Cristo mismo, el cual es nuestro único y gran modelo? Decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. Si tengo que detenerme a pensar cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo, realmente veo un camino angosto, lleno de humillación. Vamos a pasar a Salmos 113, versos 5 y 6. Salmos, 113, versos 5 y 6 dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Si el solo hecho de mirar en el cielo y en la tierra ya es una humillación para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más humillante sería tomar forma de siervo y venir a la tierra? Él, que siendo Dios con todos los atributos y cualidades de lo que representa la Deidad, tomó forma de hombre, se hizo siervo. Sí, Dios se hizo siervo. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 8 vamos a leer, es una cita que prácticamente la conocemos de memoria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Eres cristiano? Si verdaderamente lo eres, si verdaderamente lo somos, sigamos los pasos de Cristo. Si realmente seguimos los pasos de Cristo, humillarse no es una opción para el cristiano. Humillarse es parte del camino. Porque nuestro Señor, porque nuestro Salvador, siendo Dios, se hizo hombre. Renunció a toda aquella gloria y a todo lo que implica aquel hábitat que desconocemos en lo concreto, pero que con el entendimiento comprendemos que es algo supremo a lo que jamás alguien renunciaría. Pero el Señor se negó a sí mismo, tomó la cruz y murió. El Señor Jesús se negó a sí mismo, tomó la cruz y murió. Él es el camino. Dejó de ser, tal como lo expresa la cita en Filipenses, cambió de forma. Siendo en forma de Dios, se transformó tomando forma de hombre. Si yo tuviera que buscar un concepto de humillación dentro de la Biblia, es este. Para mí, bíblicamente, el verdadero concepto de humillación es dejar de ser, es negarse a sí mismo, es renunciar a lo que somos como hombres y convertirnos en siervos y esclavos de aquel que lo es todo para que Cristo domine todo nuestro ser. Eso es humillarse. Nosotros debemos seguir sus pisadas. Debemos tener aquel sentir, haya en nosotros aquel sentir que estuvo en Él, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es un cambio de forma. No es solo un cambio de anhelos o un cambio de pensamientos. Es un cambio de forma. Y Jesús, estando en forma de siervo, se humilló a ser siervo de los siervos. Todos recuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, que estando todos a la mesa en aquella cena, dice que se ciñó y tomó una toalla y un lebrillo y poniendo agua, se acercó y empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Esto está en Juan capítulo 13 y voy a leer desde el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Porque ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo, para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Él, el Señor y el Maestro, se humilló al punto de hacerse siervo de los siervos, porque realmente lavar los pies de los discípulos era convertirse en siervo de ellos, porque tal acción o porque tal costumbre de lavar los pies era una tarea entregada a los siervos o a los criados de las casas. Y Él, siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies de los discípulos. Está claro que humillarse no es una opción para el cristiano, humillarse es parte del camino. Pero la realidad es que si yo debo detenerme a analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se humilló al punto de ser siervo de los siervos, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás no hemos comprendido el Evangelio. Negarse a sí mismo es dejar de ser, es humillarse por amor a los hermanos, tal como lo hizo el Señor, que por amor a nosotros se despojó de sí mismo, renunciando a aquella gloria inefable para venir a la tierra en forma de hombre. Y estando en esa condición, se hizo siervo de los siervos y aún más. Siendo siervo de los siervos, murió de una forma muy deshonrosa. Él, que es Dios, murió en una cruz. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes comprender que Él, siendo Dios, con toda aquella gloria y magnificencia que no podemos ni siquiera a veces imaginar, pero que con el entendimiento consideramos comprenderlo, renunció a todo ello y vino a morir en una cruz? Se negó a sí mismo, tomó la cruz y murió. Pero no fue tan solo que, llegado el momento, dijo, bueno, voy a morir, y agarró y cómodamente lo crucificaron. Iba a ser todo un proceso deshonroso, humillante y vergonzoso. Realmente la humillación de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más notable que tenemos de lo que representa humillarse. ¿Saben qué estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál iba a ser su padecimiento? Vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 50. Yo voy a leer el verso 6. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. Si pasamos al capítulo 53, desde el verso 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Quieres saber aún más? El Salmo capítulo 22, desde el verso 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. A partir del verso 14, en el mismo capítulo, dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si el hecho de mirar ya era una humillación, ¿cuánto más lo iba a hacer en visitarnos? Y aún, estando en la condición de hombre, se humilló a ser siervo de los siervos, y aún más, murió en una cruz. Pero aquel proceso de sentencia y de muerte iba a ser lo más humillante y degradante para Él, que es Dios. Humillarse no es una opción para el cristiano. Humillarse, hermanos, es parte del camino. Primera de Pedro, capítulo 2, dice: pues para estos fuisteis llamados, perdón, desde el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Toda su vida es un ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesús es el camino. Él es Cristo y nosotros cristianos porque hacemos lo que Él nos ha enseñado. Pero si nosotros vemos que en la vida del Señor Jesucristo, Él, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando una forma muy degradante al hacerse hombre, nosotros, siendo hombre, ¿qué forma deberíamos tomar? ¿En qué nos rebajaríamos para humillarnos? Vamos a pasar nuevamente al libro de Mateo y vamos al capítulo 18. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Mateo 18, desde el verso 1 al verso 5, dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Si estábamos pensando cómo podríamos humillarnos, a qué nos rebajaríamos por decir de alguna manera, esta es la respuesta. Seamos como los niños. Pero aunque parezca que esto no significa algo humillante, realmente lo es si nos detenemos a observar la vida de un niño. Todos los niños son dependientes. Los niños no pueden tomar sus propias decisiones. Ellos no pueden hacer su voluntad porque dependen de los papás, dependen de la autoridad de los padres. Los niños deben ser obedientes. No tienen opción, solo sujeción y obediencia. ¿Quieres humillarte? Sé como un niño, sé obediente. Los niños son pobres. Y digo esto en el sentido concreto, porque ellos no son dueños de nada. No son propietarios de nada. El hecho de que los niños sean dependientes los hace pobres, porque ellos son dependientes en todo sentido. No tienen casa propia, sino que viven en la casa de los padres, hasta su mayoría de edad, por supuesto. Pero mientras sean niños, no van a ser nunca los dueños de la casa. Al ser dependiente no tienen ingreso, no tienen dinero, y esto significa que no pueden comprar nada para ellos mismos y no pueden hacerse dueño de nada. Son como criados, son como siervos. Ser niño es ser pobre. Ser niño es no tener nada para sí mismo. O sea que ser como un niño es ser obediente. Ser como un niño es despojarnos de todo, hacernos pobres. ¿Qué más? ¿Cómo son los niños? Físicamente los niños son más pequeños, son más débiles que nosotros en fuerza y son más bajos en estatura y también de menor intelecto. Y la realidad es que mientras los niños sigan siendo niños, valga la redundancia, jamás podrán ser algo superior. Mientras estén como niños, van a estar descartados de ser alguien distinguido, de ser gobernantes, de ser empresarios, porque son niños. Nadie le confiaría a una empresa a un niño. Nadie le concedería el poder de gobernar a un niño. O sea que mientras sean niños, van a ser indignos de recibir exaltación. O sea que si debemos ser como niños, debemos ser obedientes, debemos despojarnos de todo, debemos ser pobres en el hecho de no confiar en nosotros mismos, debemos rebajarnos, hacernos más pequeños, debemos convertirnos en personas indignas de exaltación, pero sí dignas de humillación. Ser como niño es dejarlo todo. Ser como niño es humillarse, por eso el Señor Jesucristo dice: el que se humille como este niño, ese es el mayor. Porque es no tener nada, es ser obediente y sin tener voluntad propia, es hacerse pobre despojándose de todo y hacerse dependiente de Dios. Es menguar y hacerse menos que los otros. Para no recibir jamás exaltación en la tierra. Sé como los niños y vas a ser el mayor. Está expresado también en la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Observa un niño, ¿qué es lo que tiene? Sustento y abrigo, ¿y está contento? Sí. Sé como los niños entonces. Humíllate. Es parte del camino, hermano. Es seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 vamos a leer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Este texto expresa que debemos humillarnos, debemos hacernos más pequeños que los demás. Debemos estimar al hermano como superior a mí mismo. Eso es humillarse. Eso es parte del camino. Vamos a volver a Mateo capítulo 23. Voy a leer el verso 11 y 12 que dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La realidad del Evangelio es que es un camino angosto y lleno de humillación. Mientras estemos en esta carne, solo será un camino de humillación, para que terminada la carrera, Él, que es el dueño de todo, nos exalte por su gracia y misericordia. Pero primero debemos haber cumplido en obediencia el imitarle a Cristo en todo. Así como nuestro Señor Jesucristo en la carne no recibió ninguna exaltación, sino antes por el contrario, solamente recibió humillación, pero finalizado el trabajo, fue exaltado hasta lo sumo. Finalizado el trabajo, nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, y vamos a verlo, está en Filipenses, capítulo 2, verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Así también nosotros, tal como Él nos ha enseñado, corramos esta carrera de humillación para alcanzar la exaltación, pero fuera de esta patria, fuera de este mundo. Así como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Primeramente, nuestra ciudadanía está allá en los cielos, o sea que si buscamos exaltación, la vamos a obtener allá, no acá en la tierra. Será allá donde vamos a ser transformados de este cuerpo de humillación con un cuerpo semejante a la gloria suya. Es por ello que el título de este mensaje es: humillarse no es una opción. Humillarse es parte de este camino. Humillarse es imitarle a Cristo. Humillarse no es una alternativa, no es una opción. Humillarse es parte del camino. Caminando por la senda angosta, llena de humillación, para que presentes a Él seamos transformados para la eternidad. Si buscamos ser exaltados, tengamos presente que aquí debemos ser humillados. Así como hemos comenzado con la cita en el libro de Lucas, donde el Señor Jesucristo dice: siéntate al último, humíllate para ser enaltecido. Porque si buscas ser enaltecido aquí en la tierra, allá vas a ser humillado. Así que, hermano, humíllate para ser enaltecido. Él es el camino. Él es el camino. Debemos seguir sus pisadas porque Él es el modelo. Si somos cristianos, hagamos lo que Cristo hizo. Nos humillemos para la gloria de Él. Estimemos cada uno a los otros, a los demás, como superiores a nosotros mismos, para la gloria de Él. Amén, hermanos. La paz del Señor Jesucristo.